Morty y sus pequeñas aventuras. Morty era un pequeño marciano que vagaba por las infinidades del universo. Se encontraba muy solo porque nadie más le había acompañado en su aventura. Había pensado que pronto encontraría a alguien con quien saltar en los anillos de Júpiter y visitar las lunas de Saturno. Él se encontraba vagando en una galaxia cuando una pequeña nave parecía la suya. Intenté enviarles un mensaje por radio, pero lo único que obtuvo fue un mensaje un poco confuso. Así que decidió seguirlos. Durante días y días estuvo siguiendo la nave a lo largo de la galaxia, recibiendo mensajes raros en su radio. Llegaron a un planeta que tenía grandes masas de líquido rosado a su alrededor, y la nave aterrizó cerca de una de ellas. Morty se puso rápidamente su traje espacial y corrió. Al salir de la nave, se encontró rápidamente rodeado de un montón de bichitos que hablaban un idioma en que él no entendía. Por suerte, uno de ellos trajo un aparato que cuando encendió traducía todas las lenguas de la galaxia. Morty dice que llevaba años y que quería encontrar un amigo con el que jugar porque estaba muy aburrido. El sabio le dijo que no habría problema y que en cuanto encontrase a alguien, le avisaría para que él pudiera jugar con Morty. A los pocos días, el sabio volvió a buscar a Morty y dijo que había encontrado quien lo acompañase, y Morty no lo podía creer, empezando así una nueva aventura, el pequeño Morty.